Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Docentes de todo el país comenzaron la marcha federal educativa que culminará mañana en Plaza de Mayo en el marco del paro nacional. Los reclamos más importantes que llevan los y las educadoras es el rechazo al techo salarial del 15% impuesto por el gobierno y la restitución de la paritaria nacional. Esta marcha se da en un contexto preocupante para docentes de todo el país. Por ejemplo, en Jujuy, el gobernador Gerardo Morales decretó una suba paritaria del 5%. No solo en el norte del país hay problemas a la hora de cerrar las paritarias. En Neuquén se cumplen 40 días de paro. Para conocer qué está pasando en Neuquén, estamos comunicados con Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. ¿Cómo andás, Marcelo? Acá Norman desde FM La Tribu. Buenos días, un gusto estar en comunicación con ustedes. Marcelo, contanos cuál es la situación que viven en la provincia con estos casi 40 días de paro. Bueno, básicamente nuestra situación de conflicto está relacionada con el impacto que tienen las provincias, la firma del pacto fiscal, que las provincias aceptaron firmar con Nación y que las ha condicionado para discutir en el marco y con las condiciones que Nación ha impuesto, ¿no? Como vos decías en la presentación de la nota, con el techo salarial que no se puede superar el 15%, sin la posibilidad de poder discutir cláusulas de actualización automática para todo el año, y obviamente con un ajuste que impacta sobre todo lo que significa invertir en educación, no solamente salarios, ¿no? Como hablamos de partidas para comedores escolares, hablamos de garantizar los servicios de transporte a niños y niñas que necesitan de eso para poder tener garantizado su derecho a la educación, y obviamente la necesidad de inversión educativa para garantizar edificios en condiciones dignas. Entonces, esta problemática que en la provincia de Neuquén la veníamos denunciando de fines del año pasado, no se resolvió y hoy nos tenemos, bueno, estamos en un conflicto que cumple 39 días de paro y con decisiones del gobierno tales dictar un decreto para intentar con ese decreto resolver el conflicto y así no se resuelve el conflicto, o como se hizo en el día de ayer, sacar una resolución de manera ilegal desde el Consejo Provincial de Educación donde se intenta reemplazar a los maestros huelguistas con jubilados o docentes que quieran hacer esa tarea, ¿no? Que hasta acá, por lo menos lo que sabemos, son muy poquitos los que se han estado, están dispuestos a cumplir con tarea tan indigna, ¿no? Esta propuesta del gobierno provincial es muy parecida a la que propuso María Eugenia Vidal acá en la provincia de Buenos Aires, diciendo, convocando a tutores para que estén al cargo de las aulas, pero en este caso es más concreta este pedido del gobierno para designar tutores. ¿Por qué es ilegal y por qué lo rechazan desde el gremio? Primero lo rechazamos porque es un atentado al derecho a huelga, ¿no? No se puede reemplazar a un huelguista, lo que el gobierno debe hacer es convocar a la mesa de negociación y resolver el conflicto. Y es ilegal porque el Consejo no tenía las condiciones que exige la normativa vigente para sesionar y dictar esa norma legal, ¿no? Por lo tanto, no reúnen ninguna de las condiciones ni requisitos de legalidad para su cumplimiento, ¿no? Una de las últimas propuestas salariales fue rechazada en Asamblea, pero vos votaste a favor. ¿Por qué crees que deberían haber aceptado dicha propuesta? No, nosotros en ese momento considerábamos que era una oportunidad para tomar eso que estaba en la mesa de negociación y seguir discutiendo en una mesa que estaba prevista para el mes de junio todo el resto del pliego. Pero bueno, eso fue una moción que en las asambleas los compañeros consideraron que había condiciones y fortaleza para seguir llevando adelante el reclamo, y por lo tanto ya es una discusión abstracta, ¿no? Hoy lo que tenemos por delante es el pliego de reivindicaciones que ATEM planteó y un gobierno que hasta acá parece ser no está dispuesto a correrse de lo que se había planteado, incluso lo que acordó con otros sindicatos estatales, ¿no? Que es también ofrecer una cláusula para el segundo trimestre del año. La preocupación de la mayoría de nuestras compañeras y compañeros es que ante la falta de credibilidad que tiene el gobierno del Movimiento Popular Neuquino, No hay ninguna certeza de lo que vaya a pasar con los salarios el resto del año. Y con un escenario de inflación que ya el primer semestre del año va a estar prácticamente igualando o superando lo que el Gobierno Nacional planteaba para todo el 2018, se hace necesaria una discusión que permita asegurar el salario para todo el año, ¿no? Esta imagen de poco consenso que tiene el Gobierno, ¿ustedes creen que el Gobierno tiene fondos para aumentarles lo que piden o que con esto del pacto fiscal con el Gobierno Nacional no pueden afrontarlo? No, nosotros creemos que los fondos están. Lo que hay es un condicionamiento político. La provincia de Neuquén en las últimas semanas ha incrementado sus ingresos a partir de la suba del dólar y de los incrementos que ha tenido el precio del barril de petróleo en los mercados internacionales. Por lo tanto, la provincia está en condiciones para hacer frente y comprometerse a pagar esa cláusula de actualización trimestral durante todo el año. Lo que pasa es que el pacto fiscal es un compromiso político que asumió y eso es lo que hoy está complicando y condicionando la negociación. ¿Tienen alguna respuesta por parte del Gobierno Nacional o es la misma línea del Gobierno Provincial? No, sintéticamente el Gobierno Provincial es el vocero del Gobierno de la Nación, claro, que cumple a rajatabla con lo pautado, ¿no? ¿Mañana van a estar llegando a Capital Federal gente de ATEN, educadores y educadoras de la provincia? Sí, sí, estamos en este momento, muy pronto es a partir, 9 micros con casi 500 compañeros y compañeras que van a ser parte de esta marcha histórica que mañana va a llegar a la Plaza de Mayo. ¿Y qué expectativas tienen con respecto a esta marcha federal? No, la expectativa que tenemos es que esto sensibilice a la sociedad y le exija y le haga ver a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Nacional que hay un colectivo de docentes que no se resigna, que sigue luchando, que sigue apostando a la masividad para obtener una respuesta y que los conflictos en las provincias empiecen a tener solución a partir de esto, ¿no? Recién un poco comentamos la situación en Jujuy, que por decreto fue una suba paritaria solo del 5%. ¿Qué similitudes y diferencias encuentra con esta provincia, también con las provincias de Buenos Aires, por ejemplo, o con la provincia de Chaco y Formosa? No, la similitud me parece que es el acuerdo nacional para llevar adelante un ajuste que le permita al Gobierno de la Nación hacer frente a la deuda que contrajo de manera extraordinaria en los primeros meses de su gobierno, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que se tiene como una especie de cosa común en todas las provincias argentinas, ¿no? Marcelo, te agradecemos muchísimo la comunicación y esperemos que el gobierno provincial responda al pedido de los y las docentes. No, agradecido soy yo. Un abrazo. Un abrazo. Estábamos hablando con Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Como él decía, hoy se cumplen 39 días de este paro docente en toda la provincia, exigiendo el aumento salarial y que mañana, como los docentes de todo el país, marcharán hasta la capital federal, donde culminará esta marcha federal educativa.